país de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escucha La Chispa, que encienda los golpes. 89.3. La radio que marca la diferencia. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Como todos los miércoles, siempre tarde, arrancamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Si te querés comunicar con nosotros, podés llamarnos al 261-1216-1570. Va de nuevo, 261, característica de Mendoza, 216-1570. También nos podés encontrar como Radio Comunitaria Cuyún en Facebook, así, Radio Comunitaria Cuyún, en Twitter y en Instagram con arroba Cuyún Radio, ¿sí? A La Chispa lo podés ubicar en Facebook como La Chispa Mendoza. Y bueno, y quien les habla, Enrique. Y agradecemos la colaboración, como últimamente todos los miércoles, de Patricia. Y bueno... estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza. Esto lo decimos porque este programa después se graba y se levanta y se sube a internet. Para el que nos escucha por internet, que sepa de dónde es. Somos Radio Comunitaria, Alternativa Popular. Y bueno, y nos gusta hablar desde este lado, como decíamos en la editorial de la semana pasada, de este lado, del lado de la gente, del lado del pueblo, del lado del que vive de su trabajo, del lado del explotado, del lado del que lucha por su dignidad y del lado del que quiere vivir en un mundo mejor y lucha por un mundo mejor, que creemos que somos los trabajadores quienes más responsabilidades tenemos. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido los desplazados, los ninguneados, los que nunca hemos tenido la oportunidad de gobernar y de gobernarnos. Entonces creemos que acá en este país y en el mundo hemos probado todo, ¿no? Hemos probado de todo. En nuestro país venimos sufriendo la dictadura de la democracia de las minorías, e insisto con eso. Ya quedó demostrado en esta última elección y lo vamos a repetir tantas veces sea necesario para que la gente le quede el concepto. Que no vota todo el padrón electoral, y el padrón electoral no está formado por todos los individuos que habitamos el territorio. Porque hay muchos extranjeros que viven años y años en nuestro país y en nuestros lugares, en nuestras provincias, y sin embargo nunca los empadronaron. Tienen residencia, tienen todos los papeles legales, es gente que ha formado familia, tiene descendencia en acá, y sin embargo nunca fueron empadronados. Se abre el padrón, se abre la inscripción, que es voluntaria, por supuesto. Entonces, por ahí tampoco son buenas las comunicaciones. Un ejemplo es lo que pasó acá en Guaymallén en estas últimas elecciones PASO, donde una amiga de la radio y trabajadora vinculada a la embajada boliviana acá en el país, nos mostraba un padrón de extranjeros en el departamento de Guaymallén que sumaba a 22 personas, nada más. 22 personas en Guaymallén, donde todos sabemos que hay una colonia y una comunidad boliviana tremendamente importante y en número. Por eso les digo que toda esta democracia formal está llena de baches, está llena de agujeros negros donde se fuga la vida, se fuga la información, se fuga la rectitud, ¿no? Entonces decíamos que no todo el mundo que está en condiciones de decidir o que piensa o que puede decidir por sí puede votar. Segundo, hay mucha gente que ya no va a votar por decepción, porque no le resulta importante, por lo que fuera, no va a votar. Y muchos en esta elección votaron en blanco o anularon el voto, ¿no? Entonces, termina gobernando la primer minoría. Así es, la primer minoría. Y se jactan ellos de decir que han sacado la mayoría de votos. Bueno, es así, nos gobiernan las minorías. Bueno, entonces, por eso decimos que este programa está hecho por trabajadores, para los trabajadores, que somos la gran mayoría, y cuando hablamos de trabajadores estamos hablando de los que vivimos en nuestro trabajo. Y de esa manera también es la intención que tenemos para desarrollar este programa, ¿no? Nosotros buscamos conversar con la gente que nos cuente en primera persona cuáles son sus problemáticas y sus pensamientos, ¿no? Porque también tienen voz, ¿no? Nosotros cuando presentamos el programa decimos la voz de los sin voz, pero la gente tiene voz, el común de la gente tiene voz. Lo que no tiene es dónde canalizarla, dónde expresarla. Y nosotros buscamos eso. En este programa y también en casi todos los programas que hacemos desde Radio Comunitaria Cuyún y también desde muchas otras organizaciones de radiodifusión que intentamos hacer lo mismo, ¿no? De paso aprovechamos para saludar a los amigos del Come Cuco, ¿no? Que la es la red de radios comunitarias y televisoras de acá de Mendoza, de la zona de Mendoza, y podemos ampliarla, hay intenciones de ampliarla a San Juan, o sea que sea realmente de Cuyo, ¿no? Nosotros en la sigla está incluida la palabra Cuyo, pero efectivamente por ahora somos todos medios comunitarios de acá de la zona de la provincia, y se está en conversaciones con amigos de San Juan y otros lugares. Pero nos contiene una red mayor, que es la red Farco, que es una red de radios comunitarias, la red federal de radios comunitarias, donde también se hace una gran tarea de información y desde este lado, ¿no? Desde el lado de la gente, desde el lado del que vive su trabajo. Y bueno, y así. Esto a modo de presentación del programa. Como todas las semanas, siempre hay cosas interesantes. Acá en en el día de ayer y antes de ayer, quizás, y algo hoy, ha habido mucho revuelo acá en Mendoza, por la actitud que han tenido los legisladores nacionales de la alianza Juntos por el Cambio, creo que es algo que cambia, algo que quiere cambiar, no sé qué, pero que sigue con las mañas y sigue con la mala calaña que tienen los políticos argentinos de usar el Congreso de la Nación como un ringside para disputarse y para disputarse intenciones y negocios, ¿no? Digamos que se denunció que el pro radicalismo de Mendoza, no solamente Mendoza, sino también de San Juan y de Salta, que bueno, y de todo el país, por supuesto. Pero estoy nombrando donde está involucrada las provincias que tenemos que ver con la vitivinicultura. Porque en el paquete de leyes que se iba a discutir en una sesión en el día de ayer por la mañana, estaba justamente la sanción para que aprobara diputados la ley que involucra, digamos, la jubilación a los 50 años del trabajador vitivinícola de viña. También le reconoce al trabajador contratista de viña un salario que se le extiende de 10 meses a 12 meses, que es reconocerle que trabaja todo el año, porque realmente trabajan todo el año. Y bueno, Y estos señores que dicen representar al pueblo de Mendoza no se hizo presente. ¿Por qué? Porque había otras leyes que también involucrarían a otros pueblos, a otros trabajadores de otras provincias, de otros lugares, que tampoco estaban dispuestos a votar. ¿Por qué? Porque hay un proceso de extorsión, ¿no? Pretendía el bloque opositor nacional, que acá en Mendoza oficialista, pretendía que se discutiera el proyecto de ley de ellos, supuestamente, de boleta única. Eso es para las elecciones, ¿no? Es para eliminar las listas sábanas. Entonces uno, en vez de ir y encontrarnos con 20 propuestas electorales, como nos pasa con las PASO, nos vamos a encontrar con, qué sé yo, con 1.500, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es para eliminar la lista sábana. Entonces una lista que postula un partido, lo que sea, organización, que postula 5 miembros para posibles candidatos a concejal, va a haber 5 boletas, una por cada uno, con su fotito, y quizás también habrá que ponerle el currículum, porque ya que lo van a hacer individual, por lo menos sepamos, aparte de la foto, de quién se trata. Bueno, fíjense, ¿no?, lo que es importante y prioritario para estos políticos, ¿no? Después, esa era una de las leyes que ellos pretendían introducir en el paquete, que por supuesto el oficialismo no quiso. Y por eso la actitud negativa de dar quórum y de sesionar. Bueno, esa es la política o la politiquería de los que dicen ser nuestros representantes. ¿A quién representan y qué intereses realmente defienden cuando hacen este tipo de pantomima, de payasada a nivel mediático nacional y que incluso trasciende a nivel mundial, ¿no? Porque aquí empieza la chicana, yo te dije, vos me dijiste, yo te propuse, vos no propusiste, y entonces no vamos, no nos presentamos, y bueno, y muy bien, como dicen algunos señores maestros o compañeros, dice, el inventor del peor castigo que hay para la ausencia del trabajo justificada, que fue fascista Cornejo, jefe de la bancada opositora a nivel nacional, fue el que decidió que no se presentara ningún legislador de la oposición a dar quórum y en consecuencia ninguna de estas leyes se tratara. ¿Sí? Así es de hipócrita la política en este país. Así es de hipócrita la política que transmite en su andar, en su ejercicio efectivo, señor Cornejo. Aunque para algunos es compañero, ¿no? Lo voy a decir porque escuché un audio de un burócrata que estaba muy ofendido porque el compañero Cornejo no había dado el quórum. Este compañero no dio quórum para tratar la ley de los vitivinícolas. Eso lo dijo este señor que pretende representar a los trabajadores vitivinícolas, que se llama Guido Álvarez. Así que para Álvarez, Cornejo es un compañero. Bueno, lo felicito, Álvarez, la verdad que dime con quién andas y te diré quién eres. Y bueno, y nos vitivinícolas no nos hace falta que nos digan quién es Guido Álvarez. Bueno, enseguida vamos a hablar con compañeros de vitivinícolas. Como todos los miércoles, tratamos de tener la palabra, la presencia en la voz de los trabajadores vitivinícolas, que son el puntal de la industria madre de esta provincia, que no nos vamos a cansar de denunciar, son súper explotados, son súper ninguneados, son súper bastardeados por las patronales, ¿no? Porque se están llenando los bolsillos, las arcas, las cajas, las cuentas offshore en el exterior de millones y millones de dólares, con la utilidad enorme que le da esta actividad vitivinícola a la provincia. Y bueno, por supuesto, esas grandes millonadas de ganancias que tienen, una de las causas es tener super explotado y estar relegado al salario del trabajador, con condiciones de trabajo casi feudales, diría yo, en algunas bodegas implementando turnos de 12 horas, que No se reconocen todas las horas extras que se tendrían que reconocer, porque la ley se los prohíbe a los empresarios pagar más de 30 horas mensuales. Así que se van pateando las obras para el futuro y que nunca se terminan de pagar, porque el mes siguiente se vuelven a hacer otra buena cantidad de horas extra que superan las 30, y así se van sumando para nunca pagarlas. Bueno, así está la cosa, así en esta vorágine politiquera también se está intentando imponer un discurso, imponer una... yo digo, por ahora es discurso, pero también hay buenas intenciones, ¿no?, con proyecto de ley de imponer una gran flexibilización laboral, una reforma laboral en todos los términos que ellos puedan aplicar, porque está visto que la voracidad y la ambición del capitalismo no tiene límites. Entonces, ganan 1.000, quieren ganar 1.500. Si para eso tienen que quitarle los beneficios que tenemos los trabajadores, como ser, por ejemplo, una buena obra social, porque al pagar salarios miserables se caen los aportes que se hacen a la obra social. También se está intentando eliminar la indemnización por despido. Entonces, volveríamos a la jarana de principio del siglo pasado, fíjense, que significó tantas luchas para los trabajadores, ¿no? Tener un horario de trabajo digno, las 8 horas, las famosas 8 horas por las que pelearon nuestros ya bisabuelos anarquistas, no solamente en Argentina, en todo el país, ¿no? Las 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para entretenerse, educarse. Fíjense, el pensamiento de hace un siglo atrás. Estamos volviendo a esa vorágine, a esa bestialidad de la explotación del capitalismo, ¿no? Con trabajadores que tienen más de la mitad del personal con contratos basura, con salarios menores a los que marcan los convenios, y encima se quiere que a los que están en convenio y tienen una cierta antigüedad se los pueda despedir tranquilamente sin pagarle ninguna indemnización. Bueno, esas son las cosas que nos preocupan a los trabajadores hoy principalmente, y hoy también nos preocupa y mucho los salarios promedio en Argentina, que están muy por debajo de la canasta familiar básica. Están por debajo de los 60.000 pesos, y estamos los argentinos con sueldos de pobreza, y con eso ya hay una gran flexibilización que han impuesto de hecho todos los gobiernos, del palo que sean. Que lo han impuesto, mejor dicho, los empresarios, los grandes monopolios, con la complicidad gubernamental de todos los sellos políticos que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Bueno, con esto es más o menos presentación del programa, nos vamos a un cortecito y bueno, y volvemos con más de La Chispa. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este

seguimos escuchando a esta gran voz que fue la de Mercedes Sosa en estos temas tan emblemáticos que nos acompañaron en muchas situaciones, ¿no? Bueno, en este segundo bloque de La Chispa vamos a chorear. O sea, vamos a tomar de un excelente trabajo que hace nuestro amigo y compañero Gustavo Galeano en su programa La Voz del Obrero, que en su último programa le hizo una entrevista a un compañero metalúrgico de una de las empresas más grandes del grupo de Paolo Roca, ¿no? Paolo Roca, el gran capitalista nativo, ¿no? Dueño de muchas empresas siderúrgicas, bueno, no muchas, de dos o tres, pero bueno, descendiente de aquella oligarquía terrateniente, ganadera, militar, ¿no? Que tuvo que ver con los inicios y digamos lo más grosso, digamos, de aquellos patricios que han hecho, según desde sus concepciones burguesas, la construcción de la patria. Bueno, sabemos que tienen empresas muy importantes, pero bueno, negrean como cualquier capitalista. En algunos casos han tenido que afrontar los trabajadores luchas muy grandes para recuperar conquistas que fueran sacadas de un plumazo. En el medio ha habido también despidos, separación de compañeros con fueros gremiales, peleas por reincorporarlo. Y bueno, y acá vamos a escuchar el testimonio de un trabajador, que además es delegado, miembro de la interna, que nos habla sobre las últimas, conflictos que se vivieron en una de las empresas, ¿no? Siderar Tenaris, y bueno, para eso vamos a escuchar al protagonista en forma directa. Ahí vamos. Estamos en línea con José Villa, un compañero de la Comisión Interna de CIA de Valentín Alsina, quien es testigo directo de los modos y el accionar de la empresa de Paolo Roca a sus trabajadores. Buenas tardes, Villa, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. Testigo sufrido más que testigo directo. Sí, bueno, es lo que te ha tocado de algún modo, ¿no? Porque ustedes vienen reclamando ya hace casi dos años el pago de un premio buenas a primeras se fue. Sí, voy a hacer alguna aclaración con eso. Sí. Nosotros desde marzo del año pasado lo que estamos reclamando es una parte del sueldo. Claro, más que nada, para que la audiencia, los que están escuchando así, viste, el golpe por la radio, dicen un premio, bueno, un premio que es algo que se paga cada tanto por algún excedente de producción, no sé. Bueno, esto es parte del sueldo. Tiene una voz de pago que es premio de producción, pero es parte del sueldo que se pagó durante más de 40, 50 años. O sea, esa planta donde trabajamos nosotros perteneció en un primer momento al grupo Ditela, era la división tubos, por eso la fábrica se llama CIA, con T final y no con M, la T de tubo. Ahí ya se pagaba esta parte del sueldo. Después pasó a mano del Estado, también se pagaba esta parte del sueldo. Después la compra de China en el año 85-86, también ya con esa voluntad de sacar esta parte del sueldo, se luchó y se consiguió que eso siguiera pagándose hasta el año pasado. Y el año pasado aprovechó la pandemia la empresa y sacó este premio, parte del sueldo, como bien te digo. Y bueno, estamos en esa pelea desde hace ya más de casi dos años. Sí, una pelea bastante dura, ¿no? Porque Paolo Roca o el conglomerado de los Roca ha venido ajustando no solamente en sí a Valentín Alsina, sino en todas sus plantas. Y hemos hablado hoy, por ejemplo, de que ha despedido comisiones internas que pone a su agrado, elige quién puede ser candidato, quién no puede ser. En Lavallol también ha ocurrido algo por el estilo, que viene modificando también la forma de trabajo dentro de las empresas. Es decir que ustedes hasta ahora vienen sosteniendo casi en soledad una defensa de sus derechos, contrario a lo que viene pasando en el resto de las plantas, no solamente decía, sino me atrevería a decir del conjunto del gremio metalúrgico. Sí, mira, nosotros venimos defendiendo el salario, defendiendo el convenio colectivo, y bueno, todo lo que tenga que ver con leyes laborales. Ahora bien, nosotros lo que hacemos es parte, a ver, ¿cómo decirlo? Son dos cuestiones fundamentales que tenemos. Una es la asamblea. Con la asamblea nosotros debatimos con los compañeros y tomamos las resoluciones de lo que vamos a hacer. Y por otro lado se va difundiendo lo que está pasando. Uh-huh. Ahora, eso no quiere decir que nosotros adentro de fábrica estemos no te escuchas. Venimos sufriendo. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, sí. Eso no quiere decir que adentro de la fábrica estén como... Que estemos ganando, digo. Nosotros no estamos ganando. Somos parte de un conglomerado de empresas, o más que de empresas, en realidad. Me salgo de ahí, digo. Somos parte de una organización gremial que está siendo atacada constantemente. Todos los trabajadores, yo los considero parte de esa organización. Todos los afiliados estamos sufriendo a nivel nacional un ataque constante de los grupos empresarios. Nosotros por ahí en Cielo, lo que hacemos es denunciar eso, pero y es una lucha constante porque nosotros somos, como delegados los compañeros, nos sentimos delegados los trabajadores, hacemos asamblea, resolvemos consecuencias, pero es una lucha diaria que te está compuesto, que te manda a hacer una tarea que no corresponde. Lo del sueldo, como bien digo, no están pagando esa parte del sueldo, ni reajustando los adicionales, porque se deberían haber reajustado por paritarias. Hay varias paritarias que no se reajustan. O sea, no quiero contar una historia que no es en relación a lo que pasa en Fiat. Esto que vos comentás, ¿no? Porque uno te escucha, Fiat, una empresa multinacional con importantes negocios, Vaca Muerta, es el ejemplo del negocio de la Argentina para todo el mundo. Y ser dueño de Vaca Muerta, como lo es en algún modo Paolo Roca, es ser dueño de no solamente casi del dueño de la vaca, ¿no? El dueño de la vaca lechera. Y pero esto que te va sucediendo a vos, o les va sucediendo a ustedes como trabajadores del grupo de Paolo Roca, también viene afectando al conjunto. Vos decís, no solamente nos pegan a nosotros, sino que le pegan al conjunto de los trabajadores metalúrgicos, ¿no? Esto coloca al resto del gremio en qué condiciones, ¿no? Porque en todo caso, al resto de los empresarios, ¿no? Porque daría la sensación de que Paolo Roca es el malo y el resto de los empresarios, pobrecitos, bailan la música de Paolo Roca. Exacto, sí, yo creo que... Sí, capaz que Paolo Roca es el DJ, ¿viste? Pero la música la ponen entre todos los empresarios y la bailan, y también... Creo que hay cierto interés también de nombrar únicamente a un solo empresario, pensando que es uno malo y el resto son buenos. En realidad nunca han sido buenos, han sido... laburan de acuerdo a su naturaleza. Ellos tienen sus intereses, nosotros tenemos los nuestros. Ellos tienen claro hacia dónde van y nosotros vamos a los ponchazos como podemos. O por lo menos me a mí, digo yo, ¿eh? Me viene de memoria... No, sí, vengo pensando lo que nos viene pasando como laburante. Yo laburo en esta fábrica hace 34 años, siempre hemos estado luchando, y bueno, veo eso, digamos, que entre todos los laburantes por ahí tenemos confusiones con respecto a que esta gente a veces buena, a veces mala, y yo les digo, ellos tienen sus intereses, nosotros tenemos los nuestros y punto, no es cuestión ni de bondad ni de maldad. Me viene a la memoria los compañeros de Brick Albino, ¿no? Una empresa también que viene persiguiendo a los trabajadores, planteándoles la reducción salarial, porque si no se ve la necesidad de despedir 30 compañeros. Y el aprete viene porque dice, no podemos competir con estos precios. Y de repente uno ve que el 80% de los trabajadores gana por debajo del nivel de la pobreza, y decimos, bueno, si no podés competir con esto, ¿con qué podés competir? Sí, acá nosotros lo lo que ha pasado, por ejemplo, en CIA, compraron la planta de revestimiento. Nosotros hacemos tubo con costura para gasoducto y hay un proceso que se hace después de la fabricación del tubo, que es el revestimiento, porque el tubo va bajo tierra. Claro. Ese revestimiento era una planta que estaba al lado de la planta nuestra, al lado de la planta de CIA, y se compró, la empresa la compró ahora. Y en esa planta, por ejemplo, van, se tienen que trabajar más o menos 30 personas. Sí. Contrataron 10 personas nada más. Bien. O sea, contrataron 10 personas que se suman al plantel de CIA, pero... Y ahí se produce una cuestión que es, depende de los sectores de trabajo, de producción donde tengamos, te faltan un lado, te faltan el otro, porque la sábana es corta, tapan los pies, se queda con la cabeza. Bueno, bueno, digo... ¿Este año compraron? Sí. ¿Sabés qué? Yo ya me perdí, entre el año pasado y este año, viste, se pasó todo un año de pesadilla, pero durante esta pandemia... Hace dos años que no le pagan a ustedes. Claro, y nosotros hace dos años que estamos con eso y a la vez... O sea, que ¿querés que te diga de dónde sacaron la plata? ¿Querés que te diga de dónde sacaron la plata para comprar? Sí, y te digo que tampoco... digo, sacaron de varios lados, y uno de esos lados es el salario nuestro. Pero digo, lo que dicen los compañeros de Cristal Viña es lo que nos dicen a nosotros también. Ellos tienen que ser competitivos, no le cierran los números. Ahora bien, son palabras huecas porque ellos no hacen ninguna presentación oficial. Que presenten los libros contables, que presenten las documentaciones correspondientes y vamos a analizar entre todos si le cierra o si no le cierra. Hasta acá lo que venimos viendo es que no nos cierran a nosotros los salarios. Y el trabajo cada vez es mayor. Es mayor no solo la cantidad de trabajo, sino la calidad que se exige. Y bueno, digo, no me suena raro lo que dicen los compañeros de Quilmes, de Quitalviña, porque es lo mismo que nos dicen a nosotros. En cada lugar, digamos, pueden cambiar un poquito la letra, pero en definitiva siempre es lo mismo. Para ser competitivo, nosotros tenemos que entregar mayor sacrificio y cobrar menor salario. Sí, sí, parecería que esa es la fórmula, ¿no? Uno está viendo, hoy estaba leyendo algunas declaraciones de Matías Culfas, el ministro de Producción de la Nación, y que plantea en algún modo que no estaría cerrado a los acuerdos que hayan por convenio colectivo entre empresarios y sindicatos que posibiliten algún tipo de reforma laboral. ¿Vos cómo ves todo eso? Mira, siempre que me dicen reforma, qué sé yo, como ya estoy grande, viste, me acuerdo de los 90, y todo me parece muy doloroso, y creo que va a ser muy doloroso si esto avanzan con reforma. No por eso que... Quiero decir, yo no niego que hay un avance tecnológico, yo lo veo en fábrica, compañeros que casi son ingenieros, pibes que han terminado la secundaria, han estado estudiando la carrera de ingeniería mientras están trabajando, y están en puestos clave, que vos decís, va la mierda, ¿cómo avanzó la tecnología? Pero, digo, estamos curtidos en esto y sabemos que cuando los empresarios hablan de reforma no están hablando de eso, están hablando de lo que dijeron abiertamente en las elecciones los políticos, sí, de sacar indemnizaciones, sí. Sacar todo. Sabemos lo que dicen los empresarios, ¿no? Cuando hablan de reforma sabemos qué es lo que buscan. Ahora, cuando habla el gremio, cuando hablan los dirigentes sindicales de no emplean reforma, sino actualización del convenio colectivo. Sí, cuando hablan los... ¿Lo ves a Antonio Caló negociando una actualización del convenio colectivo a favor del conjunto de los trabajadores metalúrgicos? Esta pregunta, viste, yo Antonio Caló no lo veo mucho, no lo veo muy seguido, pero digo... ¿Sabés de quién habla? Yo digo, más allá de lo que plantean ciertos dirigentes que están a la cabeza, están en el secretariado, yo creo que hay un debate que nos debemos los trabajadores de base. Hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer y cómo nos organizamos. Porque si voy a seguir... A ver, yo lo que te quiero decir es esto. Yo veo mucho las redes sociales, veo como nosotros como laburantes, ahí nos quejamos y nos recontraquejamos, y alguien hace un posteo de X cosa y el otro tal comentario, y una puteada se pasa a la otra, y se hizo toda la catarsis que había que hacer, y listo, seguimos perdiendo. Yo creo que el debate... Y después viene la cuestión del campeonato. A la altura del campeonato es un debate que tenemos que darnos los trabajadores. trabajadores, qué queremos hacer, para dónde queremos ir, cómo nos podemos organizar, más que discutir hacia arriba. Yo con Antonio Caló no tengo punto de coincidencia en un montón de cosas. Y no sé en cuál las tengo. No sé en cuál las tengo. Claro, en todo caso, el acuerdo de venir para abajo. Me gustaría escucharle un poquito más, que habéis dicho que, por ejemplo, pudiéramos hacer congreso de delegados, que participe el secretario general en todos los congresos de delegados que se hagan las distintas seccionales, así podemos hablar cara a cara, y no que parece que tenemos que pedir audiencia con el Papa para hablar con el secretario general de la organización a nivel nacional. Eso creo que sería lo más productivo. Una de las deudas quizás más importantes para los metalúrgicos es la posibilidad de elegir al secretario general vía el voto directo y no estos colegios electorales que se prestan a componendas traicioneras. Sí, digamos, siempre el voto directo es lo mejor, pero bueno, no sé, viste, si... Yo tengo mi duda en cuanto a que si los trabajadores metalúrgicos están tan preocupados en elegir un secretario general o tener un buen salario. Eso es lo que yo tengo mi debate en mi propia cabecita, digo. Sí. Y el salario es bueno. ¿Discutimos o no discutimos la política que se aplica dentro de una organización? Yo quiero una organización que sea realmente democrática y escuche a todos los trabajadores. Eso no lo tenemos, no lo tenemos. Por eso nosotros, como trabajadores de CIA, practicamos lo que es una democracia concreta y real, que es la asamblea. A veces la asamblea ha salido favorable a lo que uno piensa y a veces no, pero se ha discutido en la asamblea con todos los compañeros. ¿Y por qué no podría estar un secretario general en una asamblea de fábrica? Y que los compañeros escuchen claramente lo que opinan y él también que escuche lo que opinan los trabajadores. Digo, para ir sacando las cuestiones e ir avanzando en algo más concreto. Sí, no me imagino un secretario general discutiendo libremente en una asamblea, ¿no? Porque la verdad que la imagen de los dirigentes sindicales es muy quemada y tenerlo ahí a una distancia más o menos cerca me parece que no se sentiría cómodo como mínimo. No, pero más allá de eso, me parece que parte de la solución va por lo que vos planteás, ¿no? La articulación por debajo entre los compañeros, entre los trabajadores. Quizás no tanto, tan solo en el límite de nuestra fábrica, ¿no? Porque muchas veces nos pasa en las fábricas que logramos desarrollar una democracia, que logramos el debate, muchas veces incluso la unidad, como por ejemplo la que están llevando ustedes adelante para sostener su reclamo, pero puertas hacia afuera, a veces eso cuesta un poco más. Hay una forma de manejarse, una educación que nos ha metido a los laburantes, de cada uno cuide su culo, claro. Vamos a ser sinceros, digamos, porque si no estaríamos desbordados de fábrica, siendo solidaria con otras fábricas, o desbordados de lucha en las distintas fábricas. Eso no está pasando, lamentablemente, por un montón de circunstancias. No le echo la culpa a los laburantes, soy parte de los laburantes, pero digo, también nos han laburado la cabeza para que nosotros miremos nada más que nuestro ombligo, y dar vuelta a eso es un trabajo de hormiga, un trabajo titánico, que no es sencillo, porque digo, una cosa es mirar hacia arriba, por eso digo, mirando hacia arriba es fácil, viste, la puteada, si hubo este tipo que está, este secretario general, pero cuando vas a tu lugar de laburo y te encontrás limitado porque cuesta que un compañero diga, bueno, vamos a solidarizarnos con aquella lucha, bueno, esto lleva un tiempo, un proceso de debate, de concientización de todos nosotros, de entender que, digo, cada lucha que dan los laburantes es una lucha de la clase obrera, que hay que apoyarla y hay que unirse en eso, y eso lleva trabajo también. Digo, lleva trabajo y lleva tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque con las redes sociales, ya estoy como un viejo choto que habla de las redes sociales como algo malo, pero por lo menos lo malo ha sido que todo es rápido y es sencillo. Todo es rápido y sencillo, y lo que es rápido y es sencillo siempre nos termina cagando los laburantes. El laburante que se anima realmente a tomar una militancia, a tomar una actividad sindical, cuesta y cuesta un montón. Entonces yo digo, hay que mirar por abajo, hay que mirar por arriba, hay que mirar por abajo y organizarse en los lugares de trabajo, y hay que tener delegado, y que haya más delegados que se presenten en los congresos de delegados a producir debates que sean parte de las discusiones que han tenido en su fábrica. Digo, si no, lo otro, no sé, es magia, qué sé yo. La verdad que durante mucho tiempo imaginé que juntándome con 6 o 7 o 10 compañeros de distintos lados y vamos a tirar las cosas, y lamentablemente no es así. Lleva un tiempo muy grande, se lleva la vida dar esta pelea, pero creo que es la que tenemos que dar, no es solamente por una cuestión del salario o por una cuestión de la condición de trabajo en el día a día, sino que creo que al avanzar en la discusión, al avanzar en el conocimiento de lo que nos está pasando, nos pone en un estado superior para discutir otras cuestiones mucho más profundas también como sociedad. Sí, claramente. Las reivindicaciones salariales tienen que estar acompañadas siempre también a una reivindicación política, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser partidaria. José, te agradezco la atención de haberme atendido, valga la redundancia, y será hasta la próxima. No sé si querés completar sí, algo. Te agradezco, Gustavo. La verdad que yo me había olvidado que era el cumpleaños de mi vieja, cumple muchos años. Feliz cumpleaños. Y bueno, estamos acá, pero bueno, ella ya me conoce y sabe que yo le festejo a ti los cumpleaños. Sí, sí. Pero te quiero decir nada más que mira, nosotros estamos dando la pelea, decías, y por ahí parecería que estamos solos, pero sabemos que no estamos solos. Sabemos que hay una fuerte, digamos, solidaridad y apoyo en esta lucha que venimos dando, no solo de los trabajadores de CIA, sino también de su familia directa y la no tan directa, de las amistades de nuestro compañero, y también de trabajadoras y trabajadoras de distintos ámbitos, y hasta de las organizaciones gremiales que nos llaman, que nos dan el apoyo, que se ponen a disposición. Nosotros en el día de hoy terminamos una reunión a última hora con la empresa, sigue estancada la negociación, pero con perspectivas distintas en cuanto a trabajo para la empresa, perspectiva de que va a haber, digamos, un trabajo importante, que bueno, eso nos va a permitir a nosotros también poder tratar de encontrar soluciones mucho más rápidas, pero bueno, nosotros estamos en la pelea. Muy bien. Y agradecemos, digamos, el apoyo de ustedes. Insisto con una cuestión que para nosotros es central. Cualquier cuestión que se define en CIA se hace por intermedio de la asamblea, de los debates y las resoluciones de cómo se sigue la lucha, lo resuelve la asamblea de fábrica. Sí, un método que siempre sirvió a la historia del movimiento obrero, ¿no? José Villa, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Gustavo. Saludo a toda la audiencia. Bueno, estábamos escuchando este buen reportaje del compañero Gustavo Galeano en su programa La Voz del Obrero a este delegado y miembro de comisión interna de la empresa SIAT, del grupo Techín, bueno, que justamente comentaba lo que tienen que remar un trabajador metalúrgico con un empresario explotador y voraz explotador como es el grupo Roca acá en la Argentina. Bueno, con esto nos vamos un cortecito y volvemos con más de La Chispa. En un tobiano pasuco con caronita pelada, ahí va el peoncito de estancia cruzando por la picada. Gauchito varón maduro al rigor, sin saber por qué tierno corazón, falto de calor le tocó crecer. Cumple su deber chingolito fiel, y aquí para allá cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y áspera será. Anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar, y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Pero se endulza el camino con la frutita del tal, y algún chañar florecido le va perfumando el alma. Jugo el miquichí, miel de camachí, fruto el ubajá y sin gallotas, vaquiano de más, sabe bien dónde hay. Agreste vivir, si tiene un sufrir, no se escapa un ay con que despertó, la tierra lo crió como el ñandúa. Cachorro de viaje largo, qué duro es tu trajinar, destino sin una queja de silencio y soledad. Los pajaritos del monte los saludan al pasar, y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, sabemos que hoy en todo el ámbito nacional las organizaciones sociales hicieron una gran manifestación y reclamo por el atraso en las digamos, y el hambre que se está ampliando en nuestra población, fundamentalmente los sectores desocupados. Bueno, vamos a charlar con un compañero que siempre ha estado en la atención de este programa, porque siempre nos ha transmitido, digamos, el sentir de un pueblo que lucha allá en el norte argentino, ¿no? De Quitilipi, provincia del Chaco. Vamos a hablar con el amigo Centurión. Centurión, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, y gracias por darnos la posibilidad de opinar. Un abrazo grande a la distancia, che. Bueno, igualmente. Centu, tengo una duda, mira, tengo una duda y discúlpame, ¿no? Porque sí. ¿Tu nombre es Armando o Humberto? ¿Cómo es? Armando, ahí está. Sí. Armando, muy bien. Vos sabés que lo relacionaba con los viejos dirigentes, porque yo que soy viejo, ¿no? estaba Alberto J. Armando, y después, bueno, con el Humberto Grondona. Mirá que con cuáles te vengo a comparar, por nombre, ¿no? Bueno, mejor, por lo menos la comparación es grande. ahora lo que valga es otra cosa. Decía un profesor en la escuela en un tiempo, decía que al argentino hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Ah, qué bien, sí, seguro. A los porteños más que nada, sería eso. Bueno, sí, desgraciadamente la Argentina siempre está relacionada a los porteños. Claro, ¿sí? Claro, nosotros, pero que bueno, somos del interior, vemos. No, sí. Bueno, Armando, contanos, ¿cómo está la situación ahí? Sabemos que ahí el Coqui ha tenido algunas iniciativas para querer controlarlos. Contanos cómo están viviendo esta grave situación social que vivimos en todo el país, ustedes. Bueno, mirá, la verdad, una semana antes de las elecciones habían planteado ellos, o sea, el gobierno provincial, de crear un protocolo un protocolo antipiquete. Sí. Y hacían una mención de que debería existir un lugar donde se pueda reclamar. Por ejemplo, ellos te dicen, no sé, en tal lugar, si te parás ahí, nosotros sabemos que vos estás reclamándole al gobierno desde ahí, vamos a decir. Ajá. Creo que en Estados Unidos existe algo así, que es en una plaza donde hay un sillón y van y se sientan ahí, bueno, y eso es la mención del reclamo, vamos a decir. Está protestando. Yo lo vi una o dos veces. Y esto era más o menos parecido así. Es como cuando hacen los corsos, viste, que determinan tal lugar. Claro. Bueno, esto era más o menos lo mismo. Ajá. Y tuvieron iniciativa diferentes organizaciones, diferentes compañeros de la provincia, y se terminó en una movilización en resistencia con alrededor de 6.000, 7.000 compañeros. Y bueno, después el tema de las elecciones como que opacó un poco las noticias y todo, y pasamos también a ser el enemigo del gobierno, porque hasta antes de eso, porque acá, para ponerlo en contexto más o menos, los que más fogonean en contra de los movimientos sociales es la Cámara de Comercio. Claro. que dicen que al cortar la ruta o al manifestarse en la ruta y qué sé yo, no le permite los negociados, vamos a decir. Y nosotros, en una oportunidad hace ya más o menos 3-4 años atrás, tuvimos una rispidez fuerte en el pueblo, hubo 2-3 represiones seguidas en un día. Entonces se conformó ahí una comisión entre los entes de la ciudad de acá de Quitilipi. Entre eso estaba la Cámara de Comercio, el Rotary y otro, el Foro de Seguridad, todo eso. Bueno, eligieron que el lugar por donde podíamos canalizar el diálogo con el gobierno era la Cámara de Comercio, y bueno, y tratar de canalizar por ahí las posibles soluciones para nuestro pueblo. Claro. Bueno, por supuesto que pusimos de manifiesto nosotros que la conciliación de clase es la pérdida para el obrero y para el trabajador. Sí, y nos dijeron de que no era momento de discutir filosofía política, y que yo dijimos, sí, que está bien, pero que era bueno recordarlo porque era lo que iba a pasar en el tiempo. Claro. Y bueno, es lo que pasó. Estamos esperando todavía tener alguna respuesta, y esto también lo pusimos de manifiesto en estas últimas manifestaciones que se hicieron dos manifestaciones, una antes de las elecciones y otra la semana pasada, en la que ya se movilizó una parte del interior también, 4 o 5 ciudades del interior, y con una cantidad un poco mayor, vamos a decir, de lo que fue la primera. Y también poniendo esto por delante, vamos a decir, que el único problema acá es reprimir al pueblo, pero no reprimir por reprimir, sino que reprimir para que sigan ganando. Claro. Porque no es una represión, o sea, de hecho, ninguna de las represiones son buenas. Pero acá, o sea, reprimir al pueblo para que las multinacionales no sigan ganando. Ni siquiera para decir, bueno, le vamos a pagar más impuestos, o que las multinacionales paguen más impuestos, o a ver cómo hacemos para generar trabajo. Por ejemplo, acá en donde estamos nosotros, si se llega a aplicar la ley de bosque, quedan sin trabajo alrededor de 3.000, 4.000 personas, que eso pasan a ser jefe de familia. Tenemos 3 localidades acá que viven pura y exclusivamente de lo que producen con la madera, ya sea, claro, mesa, silla, muebles, sí, sí, sí, todas esas cosas. Y si se aplica la ley de bosque, va a haber alrededor de 30.000 personas sin trabajo, y hasta ahora no le pueden encontrar la solución a eso, y no, yo creo que no la van a encontrar. ¿Cómo le pasa? En todo, vamos a decir, a nivel nacional, no le encuentran el agujero al mate. Lo único para ellos positivo es que van y vienen hablando con el fondo a ver si solucionan o no el problema del pago, pero para abajo no no se ve nada, vamos a decir, que claro. o alguna posible solución, ¿no es cierto? Y desgraciadamente sí. Nadie quiere ver ni nadie se quiere dar cuenta de que vinieron en un momento, en un contexto histórico en donde nuestro pueblo luchó, vinieron, abrieron el grifo, el sistema eligió a quién iba a poner para que reparta, y el sistema eligió después quién iba a recuperar eso, y hoy los pone de nuevo para comenzar ya a transitar un camino en el que comienza, como fue allá y teo, vamos a decir, bueno, ustedes pasaron por los 70, yo lo leí nada más, sí. Pero sí me acuerdo del principio de los 90, vamos a decir, estamos en el mismo camino. Claro, un ajuste brutal. Sí. Sí, te decía que estamos, comparado con los 90, en un ajuste brutal que, bueno, que se sigue apretando, digamos, y exprimiendo al pueblo. Sí, es que nadie, no hay en ninguno de, o sea, de hecho, si lo electoral servía o serviría para dar respuesta al pueblo, yo creo que no lo hubieran elegido como sistema. Claro. Justamente por eso nos tienen con esto, ¿no es cierto? Pero el gran problema es que tampoco existe una oposición pueblo, vamos, sino una oposición política partidaria. No existe una oposición pueblo, yo creo que eso se tiene que construir. Puede haber algunos embriones muy muy chicos y ojalá se dé rápido, porque para que podamos mirar rápido y copiar la experiencia del 2000 y que nuestro pueblo no vuelva a cometer el error que cometió en el 2000 de luchar y dejar que nos sigan gobernando lo mismo, ¿cierto? Claro. Y eso es el error que cometió nuestro pueblo, cometimos nosotros, vamos a decir, pero en la desesperación de una pérdida de trabajo, que lo único que se estimaba era volver a tener su fuente de trabajo, y bueno, nos olvidamos de la situación, o sea, no hicimos el análisis político, o sea, del por qué y que hubieron malas políticas que nos llevaron a esa situación, y hoy estamos en la misma, vamos a decir. Malas políticas aplicadas, y bueno, estamos en ese comienzo, vamos a decir, donde vamos a terminar otra vez en la pelea con nuestro pueblo en la calle, pero ojalá que estemos organizados para que no nos vuelvan a gobernar lo mismo de siempre, ¿no? Más que, o sea, que podamos hacer el análisis también de que los que estuvieron son los que en su momento le decían a los milicos que hagan tal cosa. Hoy ya son ellos. Claro. Entonces, peor aún. Y los que hacen de supuesta oposición o de hoy oficialismo son... están en connivencia con esto, porque la deuda se está pagando. Claro. Decían que no iban a pagar, el pueblo cada vez más ajuste, cada vez más emisión de plata, y eso va a terminar en un cuello de botella que es una olla a presión, vamos a decir, en algún momento va a reventar. Ahora, sí. Esto hay que organizar, hay que hablar con los compañeros, hay que hablar con nuestro pueblo, y el sistema desgraciadamente se dio cuenta que no le tiene que dejar sin plata al pobre, aunque la plata que tenga en el bolsillo no le alcance para nada, pero quiere tener la plata. Esta es una realidad. Ahora, nuestra virtud es darnos cuenta de los daños que no, los daños políticos que nos hacen. Y en eso nosotros hacemos hincapié en los compañeros, decirles, tenemos que ver la política, tenemos que tener una definición política, debemos analizar la política, tenemos que ser un sujeto político las 24 horas del día, porque si no, nos pasa lo que nos pasa. Sí. Fíjese que, y usted lo va a saber mejor que yo, vamos a decir, yo hago el análisis desde lo que pude leer nada más, pero... En menos de 50 años vamos a pagar 3 deudas externas. Sí, seguro. Seguro. No conozco país que en tan corto plazo haya pagado tanta deuda. Y sí, justamente, sí, justamente eso se debe a que acá, digamos, se produce capital. O sea, ¿en qué sentido te digo que se produce capital? La explotación y la diferencia que hacen las grandes corporaciones con la explotación y la extracción de plusvalía es tan grande que alcanza hasta para pagar la deuda externa. Porque por eso tenemos la inflación que tenemos, por eso tenemos los impuestos que tenemos. Y bueno, el Estado capitalista, digamos, es recaudador y financista de los grandes monopolios. Por eso junta y por eso se comprometen. Bueno, vos viste la última gran jugada del gobierno macrista, que engordó en menos de una semana en 50 mil millones la deuda, ¿no? Deuda que el Fondo Monetario, préstamo que el Fondo Monetario nos había dado en todo el año a todos los demás países que pedían, ¿viste? Pero más grave aún, según la noticia, ¿no? Sí. El mismo Fondo Monetario dice, sí, que la plata no llegó a estar 24 horas en la Argentina. Sí, sí. Sí, sí. O sea, la auditoría de ellos le dice eso. Ahora, claro, lo único que miramos para otro lado somos nosotros. Y sí. Y o sea, sí, digo, porque nuestro pueblo, sí, sí, sí, nuestro pueblo no ve eso. Y el enemigo te está diciendo, che, mirá, le jodieron, ¿eh? Claro. El enemigo. Sí, otra, sí, otra de las cosas que se dio mucho acá en esta parte, vamos a decir, de nuestra Argentina, y a ustedes habrán escuchado las repercusiones, porque también nos toca, vamos a decir, a todos, el tema de la hidrovía. Claro. A nosotros nos quieren vender el tema de la hidrovía como, mejor dicho, si la hidrovía es del Estado, en un año pagamos la deuda externa. O sea, convencernos de que tiene que ser nuestra porque tenemos que pagar la deuda externa. Claro. Así que miremos la que se va por ahí. Y, no, sí, y la verdad, tengo 48 años y me enteré recién ahora de la plata que recauda la hidrovía. Claro. O de la plata que se va por la hidrovía. Y sí, porque primero, ahora, nos quieren convencer de que si la hidrovía es del Estado, con esa hidrovía podemos pagar la deuda externa. Y otra vez pagar, ese es el problema. Sí. Nos quieren convencer de que por algún lado tenemos que pagar. Por supuesto. Ahora, no tratan de convencernos de que el petróleo lo tenemos que explotar nosotros. Claro. La hidrovía la tenemos que explotar nosotros. Y que la deuda esta, que esta y como otras tantas, que le cobren a los que se la llevaron. Claro. Macri desde Mauricio, desde la cuna, le jode al Estado. Sí. Y los que están son funcionarios desde que le jodió. O sea, son una familia de garca que se adueñan del Estado, con distinto nombre, apellido y la madre en coche, pero siempre son lo mismo. Y sí. Es una casta que se adueñan del poder, y lo único que hoy es Fernández, mañana es Cristina, después Máximo, después Massa, después Aníbal, después Santiago y la madre en coche, pero son toda una cofradía. Claro. Y nosotros seguimos mirando, seguimos analizando que, ah, no, este tiene el ojo verde, este capaz que no nos va a joder, o este ya tiene mucha plata, no nos va a joder, mentira, claro, que más tiene, más quiere. Entonces, pero estamos en esa todavía disyuntiva con nuestro pueblo que desgraciadamente. Y bueno, ahí está la identificación de clase, compañero, porque todo esto que vos nombraste representan a una clase, ellos mismos son parte de esa clase, ¿no? O sea, ellos no son trabajadores, ellos son profesionales de la política, son cuadros de la burguesía, son cuadros políticos de la burguesía, y bueno, gobiernan para su clase, que es la burguesía. Por eso es importante lo que vos decías de la organización de los que estamos de este lado, ¿no? La organización del pueblo y la concientización política e ideológica de este pueblo. Fíjese que ahora están están discutiendo si los planes sociales lo transforman en ley para que vayan a trabajar a las empresas. Sí, eso justamente te iba a preguntar. Que bueno, eso se está diciendo y lo van a tratar y lo van a aprobar. Sí. Ahora, ¿qué dice la CGT de esto? ¿Qué dicen los gremios de todo esto? Porque va a ser una carnicería, porque esos compañeros que están ganando o que piden aumento con esto no pueden pedir nada. Claro, pero este proyecto que hay ya se aplicó en algún determinado momento. Acordate, compa, que cuando aparecieron los planes, las primeras prestaciones había que, mejor dicho, los primeros planes había que devolver con una prestación. Entonces aparecieron las compañeras barrenderas, los compañeros que hacían zanja para el municipio, pero eso también implicó un achatamiento salarial para los trabajadores, que es un poco lo que vos estás advirtiendo. Porque los planes hoy no superan, en el mejor de los casos, creo que no están superando un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. No sé si es cuando se comenzó con el plan jefe y jefa de hogar en el, sí, en el año 2003, sí, eran $150. Sí. Hoy el plan nacional del potenciar trabajo es $75. Claro. Perdimos el 50% de la pelea. Sí. Perdimos el 50% de la lucha. Bueno, y si eso vos lo introducís a una ese salario, vos lo llevás al movimiento obrero, achatás más todavía. Claro. Al resto de los obreros. Ese es lo que va, claro, a pasar. Porque tienen la teoría de que el Estado pone 15.000 pesos, sí, y la empresa pone 15.000 más para hacer el salario mínimo vital y móvil que, sí, se aprobó la vez pasada, sí, en 32.000 pesos. Sí. Ahora, todos sabemos que la empresa no va a poner esa plata, en principio. Y aún ponga, estamos trabajando en un 50% de lo que es la canasta básica. Ahora, la pregunta de este lado es, ¿le cambiamos una semanita nomás de trabajo a estos que ejecutan las leyes, todo a esto, a don Alberto, a doña Cristina, todo, que, sí, pasen para este lado, y nosotros del otro lado le vamos a decir, pero ¿y cómo no te alcanza con 32.000 pesos? Claro. Está bien. ¿Qué quiere? ¿Qué más quiere? ¿Querés comer querés tener las cuatro comidas del día? ¿Querés desayunar, almorzar, merendar y cenar? Pero mire qué bárbaro estos empleados de ahora, ¿eh? Claro. Quieren comer también. Y sí. Entonces, fíjate vos que esta medida, por más que se la presente como para beneficiar al trabajador, en realidad al único beneficio es al empresario que los tome. Porque va a pagar. Vi el otro día en las noticias, sí, que en teoría, para que contraten más personas para trabajar, le bajaron los impuestos a las multinacionales. Creo que le dejaron en cero. Sí. De que cantidad de tiempo, que eso no lo vamos a enterar nunca hasta cuándo, para que en teoría contraten, o sea, tomen gente para trabajar. Y hasta ahora no se movió un dígito la tasa de desempleo. A favor, vamos a decirnos. Claro, ¿no? Sí, entonces, sí. No. Entonces, es todo a favor de ellos. Todo a favor de... ¿Cómo fue siempre? Y sí. El gran problema que tenemos es del otro lado, de nuestro lado. Claro. Nos cuesta la conciencia, nos cuesta la conciencia de clase, nos cuesta el debate político, nos cuesta la información y el análisis político ideológico. Y bueno, y vamos pagando las consecuencias a medida que van pasando los años. Pero yo creo que en algún momento, y ojalá no muy lejano, nuestro pueblo retome esa lucha que tuvo en su momento de aljibes, como pasó en los 70, donde había un un caudal de compañeros que estaban en la fábrica, que eran más politizados, o por lo menos los dirigentes no eran tan malos. Hoy creo que, no sé, cada cuánto, si se reúne la CGT, veía de lo que pasó con Toyota y el gremio de los trabajadores de Mata, sí. No dijo nada, le bajaron a cero los impuestos para que puedan en teoría vender más rápido y contratar más gente, y el gremio no dijo nada. Bueno, y son esas cosas que uno por ahí, o sea, no es que no la entienda, sino que no se entiende cómo el obrero no se junta para luchar, ¿no? Y hay que ver también qué clase de contrato o cómo son las condiciones de trabajo también, porque también estas empresas las tienen todas, ¿no? Y bueno, pero no es tanto como lo han mostrado, compa, porque fíjate que cuando se votó y se hizo tanta publicidad que en asamblea los trabajadores habían aceptado esa reforma, Toyota tiene como 3.000 obreros hoy activos, ¿no? Los que estaban ahí levantando la mano no eran más de 300. Por supuesto, la foto la sacan de ahí, parece que son miles, porque no se ve el resto que no está votando a favor. No, por eso digo, ¿qué dice el gremio? Porque el gremio en teoría tiene que representar a los trabajadores y debería estar terminado de sacar la foto diciendo, che, esto no nos representa a nosotros, 300 no son 3.000. Bueno, pero el gremio está a favor de la empresa, claro, por eso ellos fueron los que sacaron la foto. Y ahora, mira, yo te cuento algo para que te pongas contento. Ese asunto era que había que hacer trabajar a los trabajadores de Toyota todo el sábado, ¿no? Bueno, el primer turno, que era este sábado, no se pudo formar, porque los compañeros no se anotaron para ir a trabajar el sábado. O sea, quiere decir que por más que hayan firmado el acuerdo, el sindicato, la empresa y todo la mar en coche que hicieron, todo ese circo mediático que hicieron, los trabajadores no quieren ir a trabajar el sábado. Primero, porque no quieren trabajar el sábado. Segundo, porque si hacen más horas, el problema que tienen los trabajadores con sueldos altos como los que tienen ahí, es que el impuesto a la ganancia le roba lo que trabajaron. Entonces estás trabajando para pagar impuestos. Entonces los compañeros deciden no ir a trabajar. Si esa es la situación que se generó, por supuesto. Lo que a uno lo reconforta, si se quiere, es que se tiene esa conciencia. ¿Para qué voy a ir a trabajar si me van a descontar más de lo que me están pagando por trabajar un sábado a la tarde? Entonces, que vaya a trabajar un sábado para ganar 2 pesos y le descuentan 5. Claro, si esa es la situación con el impuesto a la ganancia. Entonces, claro. Bueno, habrán firmado, estará de acuerdo el gremio, pero habrán votado algunos 300, 400, ponele, pero el resto. Y bueno, y justamente, ni siquiera pudieron formar el plantel para completar el turno, ni siquiera con los que votaron a favor, supuestamente, ¿viste? Entonces, bueno, está mostrando el fracaso de ese proyecto. Y bueno, y que hay sectores donde la clase, si bien no está organizada para enfrentar 100% al enemigo, ya sea gremio o patrón, pero sí hay conciencia y sí hay acciones ahí. Bueno, no, yo te quería preguntar y consultar sobre eso, ¿no? Porque este proyecto que hay de ingresar, y encima los van a ingresar en principio al gremio de la construcción, fíjate vos, este proyecto que hay, de que a todos los que están con planes se los incorpore al rubro de la construcción. Bueno, la verdad que si el obrero de la construcción ganaba poco, ahora va a ganar menos, porque con esto van a achatar más la pirámide, o sea, la escala salarial para el obrero. Y o les van a hacer cumplir un horario extendido de 8 horas, que no va a justificar lo que le pagan por el plan, porque nunca es el salario, el salario de convenio que tienen los trabajadores. Van a trabajar más horas por menos plata. Ese es también el tema. No, yo creo que van a tratar de alivianar un poco el costo de ellos, el costo de obra, y ponerse a hacer obra a costo mucho menos debido a la, al, sí, al ajuste que tienen que hacer. Pero en cuanto al, a qué gremio lo asocian o lo afilian, yo creo, ¿no?, por cómo se viene dando las cosas, yo creo que van a pertenecer todo a la UTEP, porque son los únicos que tienen atado con el gobierno de estos planes. Está bien. Y yo no creo que la UTEP le dé a la UOCRA tanta cantidad de afiliados. Pues creo, sí, yo, ¿no? Pero... Sí, sí. Bueno, hay que ver cómo juega eso. Fíjate vos que la UTEP, que existe, hoy depende del aporte voluntario que pueda hacer el beneficiario de un plan. Si se los incorpora de la forma en que sea, en el rubro que sea, ya no va a ser un aporte solidario, sino que va a ser un descuento, claro, por convenio. Más barato aún la mano de obra también. Claro, y ellos van, y el AUTEP como organización gremial se va a llenar de guita, va a manejar, claro, la guita que hoy bueno, tiene, pero va a ser mucho más de lo que tiene. Bueno, o sea que es un negocio, yo lo que veo, claro, Armando, que esto es un negocio, como siempre, para los acomodados, pero siempre. A nosotros nos pasa, por ejemplo, si nosotros queremos inscribirnos en este plan, sí, en el plan nacional, tenemos que tener una línea directa en Nación para que nos puedan inscribir quien fuese, sea Armando, sea Juan, sea Pedro, sea José. Sí. Tiene que tener una línea, para que sea más rápido, una línea en la Nación. Sí. De no ser así, tiene que tener un contacto en la provincia y que la provincia te inscriba y que la provincia después mande a la Nación, y bueno, y el mismo recorrido a la vuelta, claro, para cuando vas a cobrar, vamos a decir. Ahora, ¿eso por qué? Porque tienen atado el negocio entre el Movimiento Evita, la CCC, Barrio de Pie, sí, el Frente Darío Santillán, todo eso, el Partido Obrero, y otras organizaciones más, tienen atado ese negocio. Sí, sí, sí, el negocio. Y en distintos lugares juegan de acuerdo a cómo se da la situación. Por ejemplo, acá en el más al norte de donde estamos nosotros, cerca de Formosa, en Pampa del Indio, el otro día unos compañeros de un grupo de Segunda Independencia, así se llama el grupo, sí, que a nivel nacional están con el compañero Suárez, el negro Suárez, sí. El negro Suárez, sí. Un abogado de... ¿qué es? De la gremial de abogados. Sí. De la gremial de abogados, sí, exactamente. Bueno, estos compañeros están manifestándose en la ruta porque no tienen agua potable. Sí. Y están en el vértice de los dos ríos más grandes. ¿Qué tal? Del río Bermejo. Sí. Del río Paraná. Pero al lado está la estancia de Ernequian, y la estancia de Ernequian le hicieron, mejor dicho, en la época de Menem, un brazo del, desviaron un, le hicieron un río interno, sí, para que no le falte agua a él. Claro. Y estos compañeros del grupo, que en su mayoría originario de la etnia Qom, sí, no tienen agua. O sea, sí, ¿cómo? Y estamos en el 2021. Sí, terrible. No tienen agua potable. Bueno, hoy acaso Armando, no hicieron propaganda hoy de que Coqui Capitanich había inaugurado un surtidor en un barrio, un surtidor, y que se había puesto a llorar de la emoción. No, un acueducto, una canilla una canilla en una casa en la zona de Charata, esto es en la zona sur de Chaco, sureste sería, sí. que ahí hace, bueno, cumplió 107 años y recién ahora tienen agua potable que le llegue por red, vamos a decir, antes tenían perforaciones nada más, claro. Y con diferente agravante, vamos a decir, porque es una de las zonas donde más se desmontó, donde más se siembra soja, donde más se siembra algodón, y le dan al glifosato a diestra y siniestra, y bueno, diversos problemas, vamos a decir. Sí, bueno, pero sí. Ahí es el agua potable donde le cayó algunas lágrimas. Bueno, Armando, te voy a tener que dejar porque acá me están haciendo señas que ya estamos repasados. Tengo que entregar el aire, aparte, bueno, también tenemos que descansar para mañana. Bueno, muy interesante, sí, como siempre, Armando, tu charla, muy bien ubicado desde tu concepción clasista, y un análisis bastante clarito sobre, bueno, dónde está el poder, dónde está el enemigo y cómo tenemos que enfrentarlo los trabajadores y los compañeros desocupados que también son trabajadores. Esperemos que no nos terminen chupando todo esto y estas organizaciones intermedias que han surgido para vivir de la pobreza, ¿no? Vos los nombraste a todos, ¿no? Pero que es una triste realidad, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero lo maquiavélico, vamos a decir, o lo que uno cuando se pone a mirar cómo armaron, sí. Están en todos lados. Claro. Están en la Iglesia Católica, están en la Iglesia Evangélica, están en el Rotary, están en la Cámara de Comercio, están en las asociaciones de pequeños productores, están en el minifundio, están en el latifundio, están en todos lados. Es la Iglesia caminando, la Iglesia sí, andando, en sí. todos lados, y donde va tienen todo el mismo cassette, ¿eh? Tienen claro. todo el mismo cassette. Tierra, techo y trabajo, tierra, techo y trabajo, tierra, techo y trabajo. Bien. Y no le hemos podido sacar a las multinacionales 2 hectáreas. De hecho, fueron a querer hacer el ejercicio y fracasaron. Sí. En Entre Ríos. Claro, sí. Quisieron hacer el ejercicio de que a mí me parecía bien, vamos a decir, si le salía bien, estaba bien. Claro. Pero fracasaron porque no conocen el terreno. Ese es el peor problema que tienen. No conocen, quieren hablar de producción y no conocen. Claro. Quieren hablar de trabajo y no conocen. Exacto. Quieren hablar de tal cosa, no conocen. Porque sí. Lo único que aprendieron es vivir de engañarle al otro. Claro. Por eso son políticos. Como es la Iglesia hace 2000 y pico de años. Claro. Y uno cuando le dice esto se enojan. Entonces cuando se enojan, a mí me tocó en otra oportunidad estar en algunas discusiones con ellos, no hay problema, no te enojes, mostrame que vos podés hacer, claro. Mostrame que vos sos capaz de sembrar, mostrame que vos sos capaz de llevar adelante tal cosa, mostrame a ver cómo se hace, yo no sé, mostrame a ver. Igual. Y bueno, ahí está el tema. Pero bueno, la verdad que un gustazo, hacía rato que no charlábamos. Un gustazo, un saludo a toda la gente, a los compañeros de la zona, y le vamos a mostrar, aunque sea pasando por WhatsApp, todas las movilizaciones que vayamos haciendo acá, lo que se vaya dando, porque yo creo que va esto va a ir creciendo a medida que vayan surgiendo estas supuestas leyes y la madre del coche, así que nosotros también nos estamos organizando. Yo creo que la semana que viene de nuevo va a haber alguna movilización grande. Nosotros acá estamos organizando con los compañeros de la zona hacer una caminata hacia Resistencia, porque también tenemos el otro problema de que todo queda en Resistencia, como es casi el 50% del padrón está ahí, claro. Todo queda en Resistencia, en la capital del Chaco, y en el interior, bueno, cuesta muchísimo, ¿no? Pero y bueno, estamos tratando de organizar algo con los compañeros para movilizarnos, y bueno, a ver si podemos hacer que caiga alguna fruta del árbol, ¿no? Bueno, Armando, vamos a estar atentos. Te sigo en el WhatsApp, te sigo, ¿eh? Porque me llegan tus publicaciones. Bueno, compañero, un gustazo, te agradezco mucho y te deseo muy buenas noches y suerte con todo lo que tenemos por delante, ¿eh? Gracias, igualmente, un saludo a todos. Chau, chau. Bueno, estábamos charlando con Armando Centurión, un hombre de los organismos, de las organizaciones sociales de Quitiripi, Chaco, en el norte argentino. Bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos para allá para despedirnos. Volvemos ya para despedirnos, se nos ha hecho un poquito largo. La verdad que muy interesante la charla que tuvimos con los compañeros vitivinícolas, siempre reclamando desde sus necesidades y bueno, y con una claridad, los trabajadores ya no comen vidrio, ¿eh? Sabemos, hay una crisis del vidrio que le llaman, la crisis de la botella, pero saben y sacan cuenta, ¿no? Lo que se vende, lo que se exporta, lo que sale, lo que es mercado interno, lo que es mercado externo, y todo eso saben cómo el valor que tienen. Y bueno, por eso la exigencia permanente de la recomposición salarial para recuperar lo que históricamente se ha perdido. Bueno, el excelente reportaje que hace el amigo Gustavo Galeano, del programa radial La Voz del Obrero, y al compañero del delegado ahí de la empresa metalúrgica, que habla sobre cómo la burguesía nacional, que algunos intentan elevar potencialmente como que son amigos del pueblo, nos demuestra concretamente todo lo contrario, ¿no? Cómo viven explotando al trabajador, quitándole derechos, quitándole hasta parte del salario y negándoselo. Y esa lucha permanente que hay de los trabajadores de mantener su dignidad y su salario, por supuesto. Estos Paolo Roca y todos los otros empresarios de la industria metalmecánica no podrían ser lo que son si no tuvieran la connivencia de esta burocracia sindical que también los potencia, ¿no? Y bueno, y las palabras del compañero Armando sobre los movimientos sociales. En este caso, un sector muy movilizado, muy activo en la zona del Chaco por la terrible situación que están viviendo los trabajadores, de desocupación, que se siente muchísimo. Bueno, ahí un poco comentó que si se aplicara la ley de bosque, más de 30.000 familias quedarían totalmente desprotegidas, porque bueno, muchos hombres y mujeres de ese pueblo se dedican a la explotación de la madera en forma no legal, diríamos nosotros, ¿no? O sea, de manera que no está contemplado por la ley de bosque, y si se aplicara, bueno, dejaría sin trabajo a muchísima gente. Bueno, así las cosas, ¿no? Así los proyectos que hay para tratar de encuadrar a estos sectores y estos movimientos sociales, ya no solo desde el punto de vista económico, que ya los tienen agarrados, ¿no? Generando una dependencia y a su vez generando todo lo que es el negocio de la política del desocupado, ¿no? Bueno, beneficiando a grandes empresas, donde se supone que por ley van a mandarlos como mano de obra muy barata a algunos lugares de trabajo, y bueno, y todo lo que eso significa, porque después todo eso implica un achatamiento más del salario del trabajador activo hoy. Bueno, eso es lo que hay. Y por supuesto hay pelea, y bueno, y quiero hacer antes de irnos, así como hoy recordamos a, a Mercedes Sosa hace unos días, se cumplieron casi 12 años de su fallecimiento. También quiero anticiparme, ¿no? Porque bueno, no lo veremos en el día, pero este 8 de octubre se cumple un aniversario más de la desaparición en combate de Ernesto Che Guevara. Todo un emblema para los pueblos latinoamericanos y para el mundo, ¿no? Algunos se lo ha querido presentar como un aventurero, pero la historia lo está rescatando como el verdadero hombre que fue, un hombre con un pensamiento muy amplio, que supo interpretar la época en que le tocó ser protagonista, y bueno, y de ser un joven de una familia más o menos acomodada, con un padecer físico tan grave como era el asma en aquellos años, se superó físicamente, se superó intelectualmente, puso a disposición de los pobres su intelectualidad y su sapiencia como médico, y también su inteligencia al interpretar las leyes sociales, y por eso se hizo revolucionario, y por eso también dejó un legado a todo el mundo, y sobre todo a todos los que en aquellos años de su muerte, en los años 68, éramos jóvenes y empezábamos a ver de manera muy distinta la historia y nuestro presente en aquel momento, ¿no? Que teníamos que ser protagonistas, como fueron muchos que entregaron su vida por un mundo mejor, y bueno, y Ernesto Che Guevara fue un abanderado en eso, del sí se puede, de que si hay conciencia y hay organización, se puede transformar la realidad, se puede transformar el hombre. Él hablaba del hombre nuevo. Él era el hombre nuevo, y todos los que supimos referenciarnos en él, somos esa continuidad de ese hombre nuevo. Y por eso decimos que, y con algarabía y con satisfacción, que hay una revolución que está en marcha, porque tenemos esa referencia, tenemos ese ejemplo. Y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo para el próximo miércoles con algo más de la chispa. Chau, hasta el miércoles. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.